Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo, qué chaval. Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno. Buenas tardes, estamos en La Onda de Caño Roto, en el programa Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. Y tenemos aquí a Israel Losada. Tu primer apellido es Losada y tu segundo apellido... Jiménez. Losada Jiménez. Lo hemos invitado porque llevamos un tiempo realizando un taller sobre historia y cultura gitana, sobre todo lengua gitana, centrándonos en lo que ha sido la lengua calé. No sé si me equivoco, ¿era calé? Sí, se puede llamar calé también. Romanés se dice. Ahora vamos a entrar en la materia de todas esas denominaciones, cuál es la correcta, cuál no, de dónde vienen. Algo que hemos estado haciendo en el taller, que ahora lo estamos pasando a la radio. Israel. Cuéntame un poco, Israel, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Te dijeron tus padres por qué te llamaron Israel? Bueno, pues creo que mi... Buenas tardes, lo primero, un saludo para todos. Cuando yo nací, dice que fue mi abuela paterna la que me cogió en sus brazos y dijo, se va a llamar Israel como el pueblo del Señor, ¿no? Como el pueblo de donde nació Jesús y los profetas. Y de ahí me viene el nombre. Por, más que nada por temas religiosos. La que lo eligió fue la abuela. Sí, fue la abuela, sí. ¿O los padres de acuerdo? Sí, claro, de acuerdo. ¿Sí? Por supuesto, sí. Estuvieron de acuerdo, era un nombre en ese tiempo muy bonito. Ajá. Ahora está más visto, pero en ese tiempo se veía muy poco, se escuchaba muy poco. Y fue, la verdad es que sí, que es más que nada por temas religiosos, sí. Sí, porque la mayoría somos cristianos, evangélicos. Ajá. Y fue por ahí. ¿Tú qué edad tienes? 39 años, para la gloria de Dios. ¿Naciste en qué año? En el 80. ¿Y tu familia era toda de religión cristiana evangélica? Sí, en ese momento sí. En ese momento ya estaban... Empezó el evangelio aquí, vinieron unos gitanos de Francia predicando el evangelio aquí en el año 69. Uh-huh. Y ya aquí prácticamente muchos gitanos estaban convirtiendo, estaban dejando la religión católica y pasándose a la evangélica. Ajá. Antes eran de religión católica, claro, siempre, la mayor parte. Sí, desde que entraron aquí los gitanos en España, en el 1423 eran católicos. Católicos, ajá. ¿Qué te iba a comentar? Los dos apellidos, ¿de dónde vienen? Pues Losada, creo que su origen más antiguo, más remoto, creo que se encuentra en Galicia. Uh-huh. Pero de un par de siglos para aquí, es un apellido que se escucha normalmente en Toledo. Toledo. ¿Vosotros tenéis familia en Toledo? Sí, claro, de ahí venían. De ahí venían mis abuelos y los padres de mis abuelos eran todos de Toledo, capital, ajá, de Mora de Toledo, de Madridejos, también de Talavera, venían de esas zonas. ¿Tus padres ya son madrileños? Sí, claro. ¿Ya nacen aquí? Claro, mis padres nacieron aquí, mis abuelos también nacieron aquí. También. Fueron los padres de mis abuelos, los abuelos. Los o que sea, los bisabuelos los que estaban a, claro, eran de allí, sí. Los Losada. ¿Y el otro apellido? Jiménez. Jiménez. ¿De dónde...? Ese apellido viene de Castilla la Vieja, Castilla y León, de ahí viene. ¿Tienes familia por sí, allí? Sí, mucha, claro. Sobre todo por la zona de Valladolid. ¿Y pasa lo mismo que...? Lo mismo. Sí, más que nada antiguamente había mucho movimiento, tanto de gitanos como de no gitanos, uh-huh, por la zona que... los que no eran de Madrid se venían para Madrid por el tema de trabajo, más que nada. ¿Y sabes qué profesiones vinieron aquí a realizar? Sí, la mayoría de nuestra familia, por parte de mi papá y de mi mamá, se dedicaban al trato de bestias, de caballos sobre todo. La mayoría de los gitanos en esos tiempos, los años 30 o para atrás, se dedicaban a eso. ¿A caballo? Sí, al trato de venta, compra y venta de caballos. Venta de caballo. Y de animales. Es un oficio muy antiguo que trajeron los gitanos consigo a Europa desde la antigüedad. Y eso se ha perdido, ¿no? Ahora, claro, ahora date cuenta que ya no se ha perdido el trato de compra y venta de caballos porque ya el caballo no se utiliza. Uh-huh. Ahora, desde que vino el automóvil, pues ya se dejó el caballo. Ahora es compra y venta de coches. Sí, muchos se dedican a eso, sí. Bueno, ¿y tú estás aquí en el barrio de Caño Roto de siempre, de toda la vida? Pues ¿tu yo... ¿Tu familia o cuando han llegado a Caño Roto? Mi padre vino aquí desde muy chiquitito, a Caño Roto, no sé cuánto tiempo, pero un niño. 7, 8 años, creo, aproximadamente 10. Siempre ha sido de aquí. Mi madre no, mi madre es del barrio de Useras. pero teníamos aquí mucha familia y mi padre y mi madre pues se conocieron, se casaron y yo nosotros nacimos aquí en Caño Roto, pero al poco tiempo emigremos un poco a México. Sí, mi padre ha estado allí mucho viajando y cuando vino compró una casa en Orcasitas. Pero nosotros teníamos aquí la vida social, la vida religiosa, que veníamos a los cultos, uh-huh. Y la familia pues la teníamos prácticamente aquí toda. Y luego yo hace aproximadamente 12 años pues me compré aquí una vivienda, uh-huh. En el barrio de Caño Roto. ¿En qué zona? Justamente por aquí arriba, en el Hoifer, calle El Caraván. ¿Y tus padres no viven aquí? No, mis padres ahora no viven aquí. Compró mi padre la casa en Orcasitas, ya se quedó allí. Ya viven allí. Pero la vida la hace aquí mucho. ¿Viene para acá? Sí, viene para acá, sí. Uh-huh. Allí no la hace la vida, solamente vive, pero luego la vida no la hace aquí. La rutina de salir y venir. Ver a los amigos. Ver a los amigos, a la familia, con el tema de la iglesia igual. Ahora la tenemos cerrada, pero... ¿Dónde tenéis la iglesia? La iglesia está ahí en la calle Fernando Mora, uh-huh. Vía Carpetana. Es una boca calle... Justamente frente, muy cerquita de donde está el ambulatorio. ¿Tu padre es pastor? No, mi padre no es pastor. ¿Tú tampoco eres pastor? No, yo tampoco. Mi hermano sí. Tengo un hermano más mayor que yo que sí es pastor. Pues yo conocí aquí en Caño Roto un pastor gitano que era de la iglesia de Caño Roto. Me imagino que es la iglesia Filadelfia. Sí. Ramón. Claro, primo de mi madre. Ajá. Se llama Ramón Losada, precisamente. Ramón Losada. Sí, hace años yo tuve un encuentro con él y estuvimos hablando del barrio. Y bueno, era muy, muy significativo el hombre. Cosas que que has contado en el taller, yo las conozco por aquella charla con Ramón. Y bueno, luego nos pasamos a la otra iglesia, a la católica, que estaba el cura allí, sí. en la puerta, y estuvimos charlando los tres. Se ve que se conocían mucho y ellos iban discutiendo de doctrinas. No, sí. Vosotros esto, nosotros esto, sí. Lo hacemos así porque vosotros lo hacéis así, nosotros lo hacemos así, tal. Con mucha cordialidad y sin ningún enfrentamiento, bien. Pero vamos, que se ve que los dos manejaban la doctrina y estaban ahí cada uno con su línea. Volviendo al tema, entonces tu familia hace vida aquí, pero tienen la vivienda allí, tú haces la vida aquí. Sí. ¿Tu ocupación? Mi ocupación es vendedor ambulante. Ajá. ¿Eso cómo funciona? ¿La venta ambulante? ¿Hay un régimen de venta ambulante? Sí, claro. Ajá. Los mercadillos que concede el ayuntamiento. El mercadillo tiene un régimen especial, que sí. No es, tiene una inscripción, pagas una cantidad a la seguridad social, luego tienes tus derechos a la seguridad social para tu vejez, ¿no? Sí, es un autónomo más. Depende de las horas que quieras trabajar o lo que te diga. Normalmente esto nosotros, como estamos en cooperativas, uh-huh. Son lo que nos lo llevan, no somos particulares. Unas ciertas horas que son las que trabajamos al mes. Y esas horas son las que nos dice la cooperativa y las que justificamos, las que marcamos. Y luego pues hay otras personas que se hacen autónomos normales. Ese es tu día a día, tu formación, ¿realizaste estudios? Terminé el EGB y ya está. En el Colegio Público Meseta de Orcasitas. ¿Familia tienes propia? Sí. ¿Tienes mujer? Tengo mujer y tres hijas. Y tres hijas, sí. Tres mujeres. Tres mujeres. Tres mujeres te han tocado. Bueno, sí. Está bien, ¿no? Sí, bueno. Sí, estás en minoría, ¿no? Estoy en minoría. En minoría total. Vamos a hablar un poco del tema que hemos venido tratando en los talleres. Vale. En los talleres está todo muy, muy vinculado a dos cosas. Por un lado es la historia de un pueblo, ¿no? El caso es el pueblo gitano. Sí. Y también va muy vinculado a la lengua romaní. Sí. Y luego otra cosa, que es el tema religioso. Y hay muchos avatares, ¿no? Tanto en lo que es el pueblo y su camino, ¿no? Distintos caminos, ¿no? Porque el pueblo se separa, se amplía, se nutre por donde pasa, y eso mismo le va a pasar a la lengua. Allí por donde pasa, la lengua, que parece ser, tiene algo de adquisición, alguna parte que es un núcleo duro, pero luego hay ciertas cosas que se van incorporando, igual que otra, por ejemplo, el castellano adquiere palabra del romaní. El romaní se ha ido construyendo en base a las tierras por las que ha ido pasando y ha ido adquiriendo palabras, usos, ¿no? Sí. Y luego la religión, porque, claro, no siempre ha tenido el pueblo gitano la misma religión, aunque hay cosas que permanecen. Es lo que yo he aprendido. Cuéntanos un poco. ¿qué es la historia gitana? Si quieres, vamos por paso. Sí. ¿Cuándo comienza la historia gitana? Bueno, hablar de la historia gitana y cuándo comienza la historia gitana es muy difícil, porque es un pueblo bastante interesante y un poco enigmático y misterioso, porque digamos que la cultura gitana y la historia gitana es ágrafa. Y todos los esfuerzos que han hecho los historiadores y escritores y gitanólogos y etcétera sobre nosotros, todos han estado errados y muy confundidos, porque nunca han encontrado, ni siquiera hoy en día se sabe el lugar exacto de dónde proviene el gitano. Se sabe de dónde salió, pero su origen exacto no se sabe. Porque es cierto que el gitano salió de la India o estuvo en India mucho tiempo sentado, pero si estudiamos en profundidad la cultura y la espiritualidad gitana, la espiritualidad romaní, es muy incompatible con los pueblos arios, de donde dicen que se supone que viene el gitano, que está emparentados con pueblos arios como los luris, los hindúes, los etcétera, etcétera, los gujar. Todos esos pueblos no tienen nada que ver, primeramente por religión y por forma de vivir, sino son muy diferentes. Y algunas cosas que se nos asemeja a nosotros son costumbres que son muy comunes en tierra oriental. ¿Vale? Lo que se sabe, está claro que el gitano es oriental, viene de Oriente. No se sabe de dónde, es un pueblo nómada en todo su procedimiento. Salir sale de Oriente, pero verdaderamente su origen no se sabe. Era un pueblo nómada. Era un pueblo nómada. Bueno, ahora todavía hay muchos que son nómadas. Los gitanos rumanos y muchos gitanos de Europa del Este continúan siendo nómadas, aunque ya tienen una identificación, por ejemplo, como rumanos, un pasaporte que les identifica, rumanos, búlgaros, serbios, etcétera. Pero ellos no tienen asentamiento fijo. Un año pueden estar en Rumanía y luego se tiran 5 en Italia o aquí en España, los puedes ver, uh-huh. O en Francia. Te iba a comentar sobre lo que acabas de decir. Has comentado de unos pueblos de India con los que el gitano ha tenido relación, ¿no? Sí. Eso sí, ¿relación ha tenido con esos pueblos o no? Bueno, no, con estos pueblos que te he mencionado directamente, no. No, el gitano tuvo relación con otros pueblos, como ya estuvimos hablando en el taller, sobre todo con los pueblos escitas. Esos pueblos escitas que muy poca gente los conoce, sino que hay que estudiar un poco de historia antigua para conocerlos. Están emparentados estos escitas con pueblos como los hunos antiguos, los de donde viene Atila y los húngaros, y sobre todo los pueblos turcos. Era un pueblo muy interesante y nosotros tenemos costumbres que se demuestra claramente que estuvimos con ellos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos eran guerreros maravillosos y jinetes y orfebres increíbles. Y es una de las cosas que el gitano siempre ha tenido desde que salió de India con esas profesiones. El tema de trabajar bien la herradura del caballo, montar a caballo, trabajar con la compra y venta de caballo, eso es prácticamente cita. El tema de enterrar también. Ellos enterraban a sus seres queridos con todos sus bienes, sus pertenencias, incluso hasta con su caballo, uh-huh. A veces, y con su oro encima. ¿Y eso también lo hace el pueblo? Eso lo hacían los gitanos. Lo hacían. Y hasta ahora, hasta hace muy poco, lo hacían en Europa del Este. Y ahora mismo tú lo puedes ver en películas, como la película de Don Zavesanie, que se tradujo como el tiempo de los gitanos, The Time of Gypsy, que es una película que se hizo en Sarajevo. Y ahí se ve cómo se enterraban los gitanos con todos sus seres, con sus bienes, con su caballo, con monedas de oro y con su oro encima. Y eso es claramente escita, eso es una forma que hacían los escitas, porque de los escitas no se ha encontrado nada porque no construían ciudades, eran nómadas. Lo único que se ha encontrado ellos son esas tumbas, y es precisamente igual que entierran los gitanos en Rumanía, siguen enterrando así algunos pueblos. Ahora desde luego ya se está perdiendo mucho a esas cosas, es normal, porque esas tumbas eran como habitaciones, se metía ahí la cama, el armario, la ropa del difunto. Y eso es una de las cosas que el gitano siempre ha practicado, y esa es una de las cosas principales que le caracterizaba como un pueblo no ario, porque los arios no enterraban a sus difuntos, sino que los quemaban. Hacen cremación. Se hacían cremación, sí. ¿Quién en la actualidad? Digamos que el gitano siempre ha tenido que enterrar sí o sí. Lo ha visto como tabú la practicar la cremación del cuerpo. No sé por qué, pero lo ven nunca. Es muy difícil encontrar eso, nunca haga eso. Que practique eso un gitano. Pueblos escitas, localización de los pueblos escitas. La localización de los pueblos escitas es muy difícil porque eran nómadas, pero se sabe que aproximadamente antes del año 1000, antes, estaban en la zona del Punjab y en toda la zona del Valle del Indo, que es precisamente de donde salió el gitano, en el norte de la India, no en el sur, en el norte de la India, el Punjab para arriba, del Rayastán para arriba era la India, del Rayastán para abajo era lo que es ahora la India propiamente dicha. Ahora mismo es el Rayastán para abajo, pero en la antigüedad La verdadera India era del Rayastán para arriba, del Rayastán para abajo no. ¿Qué país actualmente ocupa ese territorio? Ahora son tres países, creo que uno es Afganistán, otro es Pakistán y otro, un pueblo con un nombre así parecido debe ser. Cerca de Persia, lo que es el actual Irán. Ese es uno de los pueblos con los que tuviste o tuvieron relación los gitanos antiguos y nos ha hablado de la adquisición de ciertos elementos culturales, ¿no? El tema del entierro, el tema del caballo, el tema de la orfebrería o el oro, ¿no? El, sí, lo que el metal es precioso y la valorio. ¿Y de dónde sale la lengua, que es tan importante en todo pueblo? Bueno, la lengua gitana proviene del sánscrito. No es una lengua ni escita ni de los pueblos mongoles, ¿vale? Que es son los pueblos que están emparentados con los escitas, donde vienen los turcos y donde vienen más pueblos. Es una lengua que proviene del sánscrito y dentro de la rama del sánscrito, porque el sánscrito tiene varias ramas, de una viene el griego, de otra viene el latín, el romanés viene de una de las ramas que se acerca más a las lenguas de lo que es en la India, de los pueblos arios. Eso sí es cierto, el gitano tiene una lengua aria, ¿vale? En su origen, sobre todo en su forma gramatical antigua. No tiene una lengua escita. Por eso es un poco confuso todo el origen. Porque por un lado hablan una lengua aria, pero por otro lado las costumbres y la espiritualidad no es aria en absoluto. Entonces es un poco confuso todo. Por eso todos los historiadores, al no tener nada, la única prueba o elemento científico que han tenido para demostrar el origen del pueblo gitano es la lengua, han dicho que venimos de que somos arios. Pero para estudiar el origen de un pueblo y un pueblo tan nómada, no hay que estudiarlo con una base como la lengua, porque la lengua puede ser confusa algunas veces, sino hay que estudiarlo a través de su espiritualidad. Claro, porque por ejemplo, el gitano en España, el romaní no lo utiliza, ¿no? Está utiliza la lengua castellana. Sí. Ha adquirido una lengua, ¿no? Exacto. Y en el argumento que utilizabas en el taller, que es interesante, es que el pueblo gitano, como todos los pueblos, al convivir con una población, adquiere la lengua de esa población, por algún motivo, por la utilidad, el comercio, claro, o la represión, o, sí, adquiere una lengua, ¿no? El gitano cuando salió de India, que no se sabe exactamente el tiempo de suelo, él llegó a Europa y conservaba su lengua bastante pura. Es verdad que fue adoptando, digamos, palabras y préstamos de los demás países donde iba pasando, porque eso es un fenómeno lingüístico. Cuando dos idiomas conectan o chocan, uno toma del otro, ¿vale? Y el gitano, hasta cuando llegó a España en el 1423, conservaba su lengua pura y a través de la represión, pues el gitano fue perdiendo la lengua aquí en España con las pragmáticas de los reyes católicos, fue perdiendo la lengua y muchas cosas culturales que tenía. ¿Qué significaba esa pragmática? Eran pragmáticas que empezaron a imponer los reyes católicos desde Fernando Isabel en el 1499, que empezó la primera, donde se prohibía a los gitanos usar su lengua y costumbres y vagar juntos o caminar juntos por los caminos hasta que se reunieran y estuvieran juntos en casas y demás. Prohibían al gitano, pues eso, ejercer su cultura y su espiritualidad. Y de ahí el siguiente rey, así todos los reyes, hacían pragmáticas antigitanas para que el gitano dejara de... Eso se comparte un poco, sobre todo en el tema de los reyes católicos, con la política de formación de un Estado, en este caso de la formación del Estado español, ¿no? Con otro dirigido a otros pueblos, ¿no? El pueblo árabe, ¿no? Que residía aquí. También se empiezan a realizar políticas de... Sí. De que o dejen su religión o se marchen del país, con el pueblo judío creo que también, ¿no? Sí. Ahí se comparte, o sea, que también el pueblo gitano tenía, le colocaban una ley para que dejara de ejercer su religión y su cultura. Bueno, es un poco diferente, porque el árabe lo que pretendía aquí era arabizar el país. Quería quedarse con la tierra y quería convertirlos en arabizar, que es lo que hacía el Islam antiguo. Mientras que el judío no, el judío lo que practicaba era su religión, pero no intentaba conquistar el país y someterlo a su religión. Y el gitano, pues la religión que tenía era la religión del país, el gitano era católico. El gitano, desde que entró a Europa, mostró orígenes significativos de ser cristiano católico o cristiano ortodoxo, ¿vale? Eso es un tema un poco amplio, pero bueno, era una religión muy cercana al catolicismo, a lo que el gitano traía consigo. La diferencia es esa. El gitano estaba aquí, no tenía oficios, que eran todos herreros y vendedores de caballos, compra y venta de animales. También hacían circos ambulantes y también las mujeres pues practicaban la buena aventura, lo que es echarle el tarot y esas cosas. Y al gitano se le prohibió eso. No sé, los reyes católicos a lo mejor al ver el problema que había con los árabes y con los judíos, pues quizás pensaron que podría haber un problema con los gitanos en ese sentido, aunque no lo sé, porque los gitanos no intentaban imponer nada, ¿vale? Ni quedarse con el país ni nada de eso. Volvamos un poco al trayecto. Ya hemos aclarado el tema de dónde surge, de la India, pero no es de la India actual, sino de un territorio determinado, ¿no? Sí. La relación que tenía con otro pueblo, con los escitas, la adquisición de una lengua a base del encuentro con, me imagino que, ¿con qué poblaciones? Pues, primeramente con la lengua persa. El primer país nada más salir de la India de camino a Europa es Persia, el actual Irán, y empezó ahí a tomar sus primeros préstamos de la lengua persa antigua, luego del griego. Bueno, del griego ya lo traía consigo porque se hablaba mucho griego en la zona donde ya estaban los gitanos, en el Punjab y en el norte de la India. Con la llegada de Alejandro Magno ya se hablaba bastante griego. Y tenía palabras griegas, tenía palabras persas, luego llegó a Armenia y adoptó muchos vocablos armenios también. Y luego fue a Bizancio, donde también siguió enriqueciéndose con palabras griegas. Después pasó por todos los países eslavos, Serbia, Macedonia, y siguió enriqueciéndose con palabras serbias. Después pasó al Imperio Austrohúngaro, donde también cogió algunas palabras húngaras y alemanas. El pueblo. Esto estamos viendo que se está moviendo un pueblo. Sí. Estudiando el vocabulario gitano, te das cuenta del recorrido o del itinerario que hicieron los gitanos desde India hasta la península ibérica. ¿Vinieron todos juntos a la península ibérica? Sí. ¿O ya ahí, en qué momento se empieza a separar el pueblo gitano? El pueblo gitano permaneció unido como un único pueblo con una misma lengua exactamente igual desde India hasta Armenia. Y luego en Armenia, digamos que hubo dos migraciones. Uno subieron hacia Rusia, que fue la primera, que muchos se quedaron en Rusia a vivir, como es el caso de los gitanos que viven allí en Rusia, que son Calderas y Rusca Roma, que se les llama, que son los primitivos. Y luego los gitanos, otra inmigración, la segunda fue, pasaron a Bizancio, en la actual Turquía, y de ahí unos se quedaron en Turquía y otros avanzaron hacia los países eslavos, Bulgaria, Serbia, Hungría, y empezaron cada uno a avanzar y a separarse. Unos se quedaban, por ejemplo, en Turquía, lo que es Bizancio, y otros avanzaban hacia Serbia o Bulgaria, Rumanía, Hungría. Nosotros empecemos a bajar el Imperio Austrohúngaro, lo que es Chequia, bajemos hacia Alemania, bajemos luego hacia Italia, Francia y de Francia a España. Ese fue el recorrido y el itinerario que hicieron trazar los gitanos. Y en todo ese recorrido hay parte del pueblo que se va quedando. Quedando y otros van avanzando. El gitano, digamos que, vamos a ver... Porque en todos esos países que me nombras hay gitanos. Hay comunidades gitanas. Hay comunidades gitanas, claro, por eso. Y permanecen como comunidad, no es que se diluyan en la población nacional, sino que hay algo que les hace permanecer como comunidad. Sí, sí. Que la lengua, la lengua hasta un cierto punto, en otro momento tendrá que seguir siendo las relaciones sociales entre familiares, o qué hace que las comunidades permanezcan y no se pierdan con la relación con las otras comunidades que hay en una nación. Bueno, pues más que nada el vínculo familiar que tiene el gitano. Digamos que ha sido un pueblo muy perseguido, siempre. Entonces, digamos que su fuerza siempre ha sido el vínculo familiar que han tenido y la creencia en un dios que les liberaría de ser exterminados. Y ese ha sido, digamos, el mayor arma que ha tenido el gitano. El vínculo familiar tan fuerte, siempre ha sido un pueblo muy unido, y eso lo puedes ver hasta ahora, que si vas a un hospital o hay un problema con un gitano, aunque el otro gitano no le conozca, pero simplemente por conocer a familiares o amigos, va a intentar echarle una mano. Yo me acuerdo que hace aproximadamente, y eso a mí me llamó mucho la atención, porque yo viví con esto, me he criado, claro, soy gitano de padre y madre, pero nosotros en el año 2011 tuvimos una pérdida de un tío mío en México, lo mataron, lo asesinaron, no sé si lo visteis por la tele, salió por todas las noticias del mundo, porque mis primos lo denunciaron ante la Interpol. En México sucede esto a diario, ¿vale? Pero si lo denuncias ante la Interpol, pues salen todas las noticias del mundo, y eso fue lo que pasó. Entonces nosotros, para poder repatriarlo hacia acá, hasta el país, el gobierno nos ayudaba, ni muchísimo menos, y sin embargo nos ayudó toda la familia gitana de España, sin conocerlo, de España, no, de Madrid sobre todo. Pedimos ayuda a las iglesias evangélicas, porque necesitábamos bastante dinero para poder traerle, y nos echaron una mano, y suplimos todos los gastos, gracias a Dios, para poder repatriar a mi tío en paz descanse. Eso es la solidaridad, ¿no? Sí. La solidaridad entre los miembros del pueblo gitano, ¿no? La comunidad. Y llega a España ese pueblo, ¿no? Sí. Pasa lo de la pragmática y se ve obligado a dejar la lengua. Sí. Pero, sin embargo, nos comenta algunas cosas quedaron, ¿no? De la lengua. Pero también quedó lo que tú señalas, con una espiritualidad. En este caso, se tradujo en adaptarse a lo que sería la religión cristiana católica. Se debieron convertir al cristianismo católico, ¿no? Bautizarse. Sí, pero prácticamente, como te he dicho, Darío, el gitano cuando salió de India ya tenía nombres o elementos que les identificaban como un pueblo cristiano. Uh-huh. En ese tiempo en India había ya cristianismo porque había mucho griego, uh-huh. aunque fueran cristianos ortodoxos de la iglesia antigua griega. Entonces el gitano cuando llegó a Europa, lo primero que hizo cuando pisó territorio húngaro al rey Segismundo en el año 1400, a principios del 1400, o un poco antes, no sé exactamente el año, le pidió un salvoconducto porque decían que querían circular por Europa porque querían ir a Roma a ver al Papa. Y el rey Segismundo, que era húngaro, les concedió ese salvoconducto y ellos fueron a Roma a ver al Papa. En el Vaticano no consta ningún documento de que los gitanos hayan estado allí, pero se cree que estuvieron allí. Y después de allí, el gitano siguió avanzando, ¿vale? Siempre en países cristianos. Es lo interesante, que este pueblo quería estar en un territorio cristiano. Y cuando estuvieron en Francia, ellos dijeron, vamos a bajar a España para hacer peregrinaje a Santiago. Y cuando llegaron a España, en Aragón, 1423, al rey Alfonso, le pidieron un salvoconducto diciendo de que iban a, que eran peregrinos que venían a Santiago, y el rey Alfonso de España les entregó ese salvoconducto y ellos estuvieron desde el 1423 hasta el 1499, estuvieron en España sin ningún tipo de persecución ni pragmática en absoluto. Lo que demuestra que este era un pueblo que quería venir a España por motivos religiosos. Luego pues ejercían su profesión, su forma de vivir y su para ganarse la vida, pero principalmente a ellos les trajeron a este sitio el tema religioso. Y es verdad que hay documentos que estuvieron en Santiago más o menos en esas fechas que te estoy diciendo. Otra cosa, no, nos volvemos para atrás porque hay algo que no hemos tocado y que yo me acuerdo de los talleres, y es el tema de la adquisición de una espiritualidad, digamos así entre comillas, sin ponerle ya una religión concreta, que es el contacto que tiene el pueblo persa. Hay un contacto lingüístico y un contacto espiritual, sí, ¿no? Y la relación que puede haber entre la espiritualidad de gitana y una de las primeras religiones, o si no la primera religión monoteísta, que es la de Zoroastro, sí, Zaratustra o Ormuz, sí, que son los tres nombres con los que se denominaba. Hoy todavía quedan un poco unos restos de religión en el actual Irán, lo que era la religión persa. Sí, vamos a ver. Por eso se sabe y se entiende de que el gitano es una de las cosas más que demuestra, uno de los elementos más que demuestra esas cosas, de que el gitano vivía en India en un sitio que estaba más en contacto con la cultura persa y escita que con la cultura aria. ¿Por qué? Porque el gitano era monoteísta y tenía una religión muy cercana al mazdeísmo, Zoroastro, que es la antigua religión de los persas. Y no tenía una religión hindú ni ningún de los pueblos arios que había en el sur de la India. Entonces el gitano salió de India o del territorio donde estaba con mucha espiritualidad, digamos, o cristiana por la influencia griega que había ahí, o mazdeísta, porque los gitanos creían en la unidad de Dios, enterraban, que es lo que enseña la Biblia, que hay que enterrar el cuerpo, y consideraban otros aspectos religiosos que también están en la Biblia. Por eso se entiende de que el gitano era o más deísta o cristiano, o las dos cosas. Que por lo menos eso lo tenían en común, ¿no? Sí. Más contactos. Después de salir de India, el contacto con los persas era, como te he dicho, Darío, porque había influencia persa y griega en la zona donde ellos vivían. Porque el gitano, cuando salió de la India la atravesó, no se quedó a vivir ahí. Entonces, digamos, los elementos que tenemos culturales de los persas es porque en el sitio donde vivíamos había mucha influencia persa. Y eso lo conserva, el pueblo gitano más allá de donde se encuentre, ¿no? Porque también hay... Unificar un pueblo que está en un territorio tan tan vasto, que ha sido nómada y que ahora utiliza distintas lenguas, al haber perdido una lengua común, digamos, lo que queda es una espiritualidad y ciertas formas, ¿no? Ciertas formas culturales. ¿Hay algún rasgo más? Por ejemplo, para aquí en España, un rasgo de identidad, bueno, también española. Yo creo que también es uno identifica al gitano por el cante, por ejemplo. Sí, claro. Pero no sé si eso lo tienen todas las comunidades gitanas en toda Europa o allí donde se encuentren. O bueno, es solamente propia del desarrollo cultural del pueblo en la península ibérica. Si te refieres al cante flamenco, solamente pertenece a la cultura, uh-huh, al pueblo gitano de España. No es algo que se unificaría para nada con otros. No, claro, porque el flamenco nació a principios del 1800 aproximadamente, uh-huh, en España. O sea, el gitano cuando entró... Los primeros gitanos que entraron en España no eran flamencos, no sabían nada del flamenco, sino que el flamenco se fue desarrollando con el tiempo aquí, en la península ibérica, y no se sabe realmente qué pasó con el flamenco, pero si estudias un poquito el folclore de los judíos sefaraditas y algún compás también árabe, se acerca mucho a los palos más antiguos del flamenco, uh-huh, como puede ser el cante de siguirillas y algún otro palo que no recuerdo ahora, el martinete. Y los gitanos pues cantaban sus penas, porque eran muy perseguidos en este país, cantaban sus penas, sus aflicciones, y como base musical cogieron estas melodías del folclore más antiguo sefaradí, uh-huh, y alguna base también de árabe, como puede ser el tanguillo y los tangos también. Y el gitano pues ahí empezó, digamos, a desarrollar el cante flamenco. Con esas bases. O sea que son otros préstamos y otros encuentros con otros pueblos. Claro. Y en otra localización, en lo que es la antigua Yugoslavia, ¿no? Que también tiene todo un bagaje cultural y musical muy importante. Claro. El gitano cuando salió de India, eran buenos herreros, buenos jinetes, orfebres y eran excelentes músicos. Y eso es una norma también general de todos los pueblos gitanos, allá donde se encuentra un gitano en la antigua Yugoslavia, en Serbia, en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría, en Rusia, la mayoría de los gitanos se dedican a la música. ¿No es la misma música o no está emparentado, digamos? No, que digamos algunos matices o algunos remates. Si tú escuchas, por ejemplo, cómo bailan los gitanos, los primeros gitanos de Rusia, que es de la primera emigración que hemos hablado, de Armenia rusa, que se llaman Ruska Roma, si ves cómo bailan, ves cómo baila Farruquito y digamos que es muy parecido a algunos remates. Sin embargo, hay una cosa que llama mucho la atención, que es el atuendo, la ropa, el traje típico gitano de flamenca o flamenco, que solamente se ponen los flamencos cuando hay una caseta flamenca o en el Rocío y eso. Es interesante porque es precisamente como van vestidos todo el día los Ruska Roma, los gitanos de Rusia, con trajes flamencos. Las faldas, los peinados con las mangas esas anchas. Y entonces dices, bueno, ¿y esto? ¿Y ese traje por qué es igual el de un gitano ruso con el traje típico flamenco de España? Pues que es muy interesante, ¿no? Que hay algún nexo de unión y cosas que se permanecen. Por supuesto. Que porque pasan de una comunidad a otra tan lejana, ¿no? Sí, o ya lo traían consigo. O lo adquirieron en Armenia, ese traje, no se sabe. Pero el caso es que es el mismo. Es el mismo traje, no puede ser coincidencia. Eso es por algo. Vamos con algo en que es el centro del taller, que es el tema de la lengua. Vamos a aprender un poco. Sí. Cuéntame qué ha quedado de esa lengua. ¿Hay hablantes? Vamos a ver, en España lo que ha quedado de la lengua es vocabulario gitano, pero muy vocabulario, lo que es palabras de origen romaní, gitano, pero muy influenciado por las lenguas del país, ya sea como el castellano, el gallego, el euskera, el catalán, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que apenas es una lengua que está completamente en desuso y apenas un gitano español puede tener una conversación fluida o una intercomunicación fluida porque sin utilizar la gramática o vocabulario del país, ya sea castellano o de las demás. El gitano empezó a perder su lengua y empezó a mezclarse con la lengua de España. Y eso fue lo que pasó y eso es lo que ha llegado ahora a nuestros días. Vocabulario gitano, pero muy influenciado y mezclado con las lenguas del país. ¿El romaní tal cual existe? ¿Con una gramática propia y una lengua propia? Sí. Aproximadamente de 16 millones de gitanos que hay en todo el mundo, vale, aproximadamente 12 se supone que son los que la hablan. Y todos hablan con una misma gramática. Y los primeros gitanos que entraron en España hablaban esta lengua pura sin mezclarse con el castellano. Es verdad que el gitano cuando entró aquí, igual que tomó palabras, fue dejando también palabras, porque aquí en España se utilizan muchas palabras que son de origen gitano, e incluso muchos las desconocen, e incluso muchos los gitanos ya no la utilizamos, y los españoles sí, ¿vale? Cuando me refiero de españoles me refiero a no gitanos, ¿vale? Porque los gitanos también somos españoles. Y eso son una de las cosas que tiene la lengua, que cuando dos idiomas pues conectan, pues uno va tomando de otro. Por ejemplo, aquí en España se utiliza la palabra chaval. Y esa palabra es de origen gitano puro. Tú puedes ser un gitano de Finlandia y te la va a decir. Y el gitano español no la utiliza como de origen gitano. Esa palabra viene de chavó, que es el niño. Chaval es el niño, digamos, más mayor. Como decimos aquí, el mocito, el que tiene 16, 17 años. Más sí. Palabras, sí, los pinreles, achanta la muy, ¿vale? La muy es la boca y achantar también es una forma gitana, viene de acharel, parar la boca. Chachi, viene de chachipén, ¿verdad? Mi plas, yo cuando era pequeño escuchaba mucho que se decía, mi hermano, viene de pral. Mi keli, viene de ker, casa. Fetén, viene de feder, mejor. Hasta la palabra cuando a uno es un ladrón se le llama chorizo y no se está refiriendo al embutido, sino que viene de chor, ladrón, del romaní, y eso es una palabra antiquísima, porque si tú vas a un indio, ahora vas a un kebab y al ladrón ellos le llaman chor también. Otra palabra que utilizan, perdona, mucho en Andalucía, el gachó, ¿vale? Y eso sí que ya no se utiliza apenas los gitanos de los demás sitios de la península ibérica, sino solamente en Andalucía, y es lo que significa el no gitano. La lengua permanece y tiene una gramática. Aquí en España no. En España no, pero digo, el romaní, ¿existe un manual de lengua romaní? Ahora lo que hay escrito es algo moderno, porque la cultura gitana siempre ha sido ágrafa. La lengua se enseñaba oralmente, de padres a hijos y etcétera, ¿no? A través de un vínculo familiar o de unión. No era escrita, se empezó a escribir a partir del año 1991, donde la Asociación Internacional Romaní en Londres dijeron que había que crear un alfabeto, más que nada cuando empezaron a hacer el tema del internet y demás, porque un gitano griego no podía entenderse con un gitano ruso, porque dos utilizan dos alfabetos totalmente diferentes. No se podían mandar mensajes a través de internet. Entonces decidieron crear un alfabeto. Pero la gramática existe desde tiempos muy antiguos. Y, o sea, y la pasaron a un manual. Sí, hicieron un compendium de lo que era, digamos, como una gramática inglesa, una gramática del castellano, y luego, ¿existe un diccionario romaní? Sí, existe. Ahora se han escrito muchos diccionarios gitanos, muchos de ellos están mal, pero otros están bien. Sobre todo los que están bien son los que hacen las asociaciones gitanas, que se han escrito por romano hablantes, por gitanos que lo hablan, eso sí conocen la lengua, es su lengua madre, y sí, y ahí hay material para poder estudiar romaní, sí. ¿Cómo llegaste a la lengua? ¿Es algo que te han dado tus padres o es algo que has aprendido tú? No, claro, mis padres me enseñaron lo típico que hablamos aquí en España, muy poco, un poquito de vocabulario gitano, pero totalmente muy limitado. Entonces, yo esto lo empecé a conocer cuando estuve en México en el año 99. Nosotros siempre hemos emigrado mucho a México. Y entonces yo recuerdo que un día estábamos allí en las apuestas deportivas, lo que es el Sporting, que está aquí, y estábamos con unos gitanos mexicanos, pero que eran de origen serbio, que ellos hablaban el romaní y hablaban en castellano. Y yo recuerdo que una vez vinieron unos gitanos de Los Ángeles, de Estados Unidos, y empezaron a hablar entre ellos, entre estos gitanos mexicanos y estos gitanos de Los Ángeles, en un idioma que no era ni castellano ni inglés. Y entonces a mí eso me extrañó. Y le pregunté a mi tío qué idioma hablan y me dijeron, están hablando en lengua gitana. Nosotros que no la hablamos porque la perdimos. Y a mí eso me llamó la atención. Ah, que existe una lengua gitana que no es lo que hablamos en España, que es pura sí, y entonces yo me empecé a interesar por el tema. Cuando regresé a España empecé a estudiar y a buscar material y a buscar romanos hablantes como gitanos rumanos, gitanos búlgaros, gitanos bosnios que ya había por aquí por España y empecé a estudiar con ellos hasta el día de hoy. Tú con ellos sí que ya con ese aprendizaje has logrado ya tener conversaciones, ya lo tienes como una lengua. Sí, claro, digamos que la puedo dominar bastante bien, no al 100%, porque eso es casi imposible, pero sí puedo tener una conversación fluida con cualquier gitano de cualquier territorio, cualquier país, sin problema. En el taller también nos hablabas de la gramática, que es hace diferenciar unas lenguas de otras, ¿no? Claro. Y la gramática nos ha dado pinceladas, tiene su forma que no es como la castellana, ¿no? Sí. Y luego tenemos un diccionario propio, un vocabulario. Exactamente. El romanés, como se llama realmente la lengua gitana, romanés, romaní o romano, ¿vale? Tiene su propia gramática, muy, muy antigua, tiene sus propias formaciones, sus propios sufijos, sus verbos y sin tener necesidad de tomar préstamo de o influencia de otras lenguas del país, en el caso gramaticalmente hablando, tiene su propio vocabulario y hay mucho manual, muchos diccionarios para poder aprender esa gramática y ese vocabulario, sí. ¿En internet se encuentra? ¿Hay posibilidad de obtenerlo gratuito? No sé exactamente porque ahora hace muchos años que no miro eso, pero seguramente que sí. Sí hay material y hay youtuber y cosas así que te pueden enseñar, sí. Es poco, es limitado, pero algo hay. También hay youtubers que enseñan. Sí. ¿Por qué has empezado este taller y por qué se lo estás ofreciendo a compañeros de la comunidad tuya, ¿no? Porque en ese taller venían gente muy diversa, todos gitanos, excepto yo, que agradezco que me hayas invitado a participar. Digo, no es el estereotipo, digamos, son gente muy diversa, de color de piel muy diversa, sí. Altos, flacos, rubios. Sí. Tampoco es el gitano como pueblo, es algo racial, no. Que son únicamente de determinada forma, son muy variados, ¿no? Son muy variados, sí. Eso es una de las formas que se nos confunde mucho porque se cree que el gitano solamente es moreno y demás. No es cierto. Es verdad que los hay muy morenos, pero también hay gitanos que son rubios con ojos azules. Aquí hay una familia de gitanos en el barrio de Useras que son la mayoría rubios con ojos azules. Y les ves y dices tú, pero bueno, y son gitanos, de padre y madre. Y los gitanos de Chile, la mayoría son pelirrojos. Tú vas a Chile, que yo los he visto en vídeos, en el YouTube veo muchos, y son todos pelirrojos pero y blancos y pelirrojos. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Había un comentario que, hablando con Ramón, el pastor de la iglesia evangélica, me comentó que era que él se había sorprendido en una ocasión porque vio a una persona que era de rasgos chinos, pero lo vio y dijo, es gitano, por la actitud y la pose. Y él se acercó y todavía hablaba la lengua gitana. ¿Un gitano chino? Él me dijo, me sorprendió, y es que hay gitanos chinos. Una actitud y una pose. Sí, eso puede ser. Aquí en España había muchos gitanos que se casaban con asiáticas porque el tema del flamenco viajaban, eran guitarristas o cantaores, como es el caso de un niño que había aquí que tocaba la guitarra en los años 90, se llamaba Rayito, no sé si le llegaste a conocer tú, que salió en varios concursos de televisión y lo ganó él, luego se fue a Estados Unidos y ya se le perdió el rastro, y era un niño de madre japonesa y de padre gitano español, Antonio Rayito, me parece que se apellidaba Antonio Heredia. Y tú le veías y el aspecto era asiático, era japonés, no era chino, era japonés. Y eso es, si puede haber algún gitano así es por esto, por algún gitano que ha estado allí, ha tenido algún enamoramiento o ha conocido a alguna asiática, se ha casado con ella y ha tenido un hijo. Y eso es. A lo mejor este que he conocido, el que hablaba lengua gitana, pues era algún gitano nómada de Europa del Este o de Alemania. Sobre todo estos grupos de Calderari, Lobari, Churari, que son los que más se mueven. Más que chino, yo me imagino que sería japonés. No, en este caso era chino. Era chino. Pues a lo mejor fue allí por tema de negocios algún gitano, como te he dicho, de estos grupos, se enamoró o se casó con alguna, o tuvo alguna aventura, no lo sé, y tuvo a este hijo. Lo sorprendente, claro, ahí tiene que ser una cosa con continuidad en cuanto que había recibido la enseñanza de la lengua. Claro. Eso únicamente lo consigues si tienes madre o padre que te estén... O padre, sí. Claro, que te estén dando la, pasando la lengua. Sí, claro. Más bien tendría que ser madre porque suele ser la madre quien enseña, ¿no? La lengua. Y te iba a comentar, ya cerrando un poco el programa, a mí hay una cosa que resumiría el taller. ¿Qué es la pérdida? Un pueblo, el haber perdido algo. Que esto nos lleva a la lectura de los textos bíblicos. Que es el no saber de dónde vienes. Yo lo que tengo aquí apuntado son no se identifican ni por la cultura, ni por la lengua, ni por el territorio. La gran pregunta que hay, que cae sobre el pueblo gitano, es ¿quiénes son? Claro, ese es el gran misterio que te he dicho al principio. Digamos, porque lo que sí se sabe, está claro, que el gitano proviene de Oriente porque tiene costumbres orientales. Por eso el gitano, sus costumbres se parecen más a las de, por ejemplo, en algunas ciertas formas, como es el tema del casamiento y el tema del vínculo familiar, por ejemplo, se acercan más a un judío que, por ejemplo, a un francés. Aunque ya llevemos aquí 600 años en Occidente, nos acercamos más, ¿no? La historia gitana sabemos que comienza en India, lo que es el Valle del Indo. Pero la prehistoria gitana... La historia no escrita, es decir, no se sabe cuándo comenzó, porque la India o el Valle del Indio fue una escala más del gitano. Y el gitano, como te he dicho, tenía unas costumbres que son un poco misteriosas porque son un poquito, digamos, un poco persas, un poco griegas quizás, y un poquito también de la Biblia, ¿vale? El gitano tiene costumbres que pertenecen a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, lo que se le llama, y también tiene costumbres de los pueblos antiguos semitas, antes de que existiera el pueblo judío, lo que es el tiempo de Abraham, de Noé y demás, mucho más para atrás. Lo que es un pueblo bastante interesante. ¿Por qué? Porque se sabe que viene de Oriente, pero no se sabe exactamente cuál es su origen. Porque como yo enseñé aquí en el taller, ninguno de los títulos con que se nos conoce está emparentado o relacionado con la etnia o con lo que el gitano es, porque la palabra gitano viene de egipciano. Gitano no es egipciano porque no tiene elementos de allí, ni lengua ni nada. Los demás nombres con que se nos conoce, Caló, Rom, tampoco están relacionados con nuestra etnia, sino que son títulos que nos iban dando los que vivían en el país o por los países donde íbamos pasando porque estaban relacionados con, por ejemplo, la palabra Rom viene de la palabra Romaioi, que significa griego, oriental, que era como se les conocía a los griegos que vivían en Oriente, con la llegada de Alejandro Magno. Y ese es el título con que más se conoce a los gitanos, Rom, ¿vale? Por eso, el gitano no se sabe de dónde viene exactamente, pero sí tiene, digamos, costumbres muy antiguas que podemos, estudiándolas e ir marcándolas, que donde nos dice más o menos de qué sitios estaban o con qué gente vivieron. Darío, ese es. Bien. Vuelvo a formularlo, aquí lo he encontrado. El gitano tiene un triple vacío: lengua, cultura y territorio. Sí. ¿Cómo podríamos argumentar esto desde una visión, por ejemplo, religiosa? ¿Qué nos puede delatar que un pueblo tenga un triple vacío? Carezca de lengua, carezca de cultura y carezca de territorio, y sin embargo, siga unido. Pues eso es un misterio también. No sabemos por qué, pero el gitano es muy unido. A pesar de... Ahora lo que nos une mucho es la lengua y hay costumbres que todavía permanecen unidas y son prácticamente igual. Un gitano búlgaro, por ejemplo, con un gitano español o con un gitano checo o con un gitano finés, ¿vale? Pero no sabemos por qué es un pueblo que, a pesar de que lleva más de 700 años separados en algunos países, por ejemplo, un gitano griego lleva 700 años separado con un gitano armenio o con un gitano ruso. Y sin embargo permanecen unidos en algo. ¿En qué? Pues que hay algo que le une, una espiritualidad, una lengua, por empezar, una espiritualidad y un sentimiento de que es un pueblo perseguido y sufrido. El 8 de abril sí. Es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Sí. ¿Qué marca esa fecha? Bueno, esa fecha marca, digamos que fue un día para recordar la memoria de los gitanos que murieron en los campos de concentración nazi, en Auschwitz y demás, y recordar a estas víctimas y recordar de que somos un pueblo pues que hemos pasado por todas estas etapas y que continuamos vivos esto fue la segunda, en la Segunda Guerra Mundial, la persecución, ¿no?, que está el genocidio al pueblo judío, y también estaba la persecución política, y también estaba la persecución al pueblo gitano. ¿Por qué el fascismo alemán puso su ojo sobre el pueblo? Bueno, en realidad Hitler no tenía ni él solo bien claro sus ideas, porque él decía que quería exterminar a toda raza que fuera o que no fuera occidental, y se sabe que los alemanes son pueblos germánicos que provienen, son pueblos arios, todos provienen del Asia Menor. O sea que si se hubiera preocupado un poquito en estudiar historia, se hubiera dado cuenta que lo que él estaba haciendo podía perseguir también a sus antepasados. No sé, la verdad, lo que le subió al corazón para... Persecución sistemática, meterlos en campos de concentración y exterminarlos. Sí, él quería dejar... España quedó, la población gitana no pasó a los campos de concentración, pero sí en Europa del Este y Alemania, sí, y claro. Francia, Polonia, claro, sí, donde dominaba Hitler. No sé si en el caso de Italia y Mussolini se transportaba a la población gitana a campos de concentración para su exterminio, ¿no? Sí, es lo que hacía Hitler, buscaba judíos y gitanos y gente de color que hubiese por toda esa zona, lo que es Alemania, sobre todo Austria, Alemania, Polonia, Bélgica, Francia, Italia, y en España también lo pidió, pero parece ser que Franco le dijo que él no iba a entregar a ningún gitano, porque los gitanos eran españoles, que aquí no había gitanos, que dice aquí no hay gitanos, aquí solamente hay españoles. Franco le dijo eso a Hitler y por eso ningún gitano español murió en los campos de concentración, pero sí murieron aproximadamente 1 millón de gitanos, se cree que murió, Darío, y entre ellos eran gitanos sobre todo alemanes, polacos, austriacos, franceses, belgas y no sé, más italianos también murieron bastantes. Y esa es la fecha del pueblo gitano. Esa es la fecha del pueblo gitano, sí. Yo no sé si queda alguna cosa más que hablar. Pues bueno, lo que has comentado tú, que lo que yo trato de enseñar y transmitir en este taller, pues es eso, de que se reconozca un poquito, nosotros, los gitanos y los que no son gitanos, también les invitamos a que se reconozca un poquito a este pueblo a través de su lengua y sus costumbres y su historia. Es un pueblo bastante interesante, ¿vale? Y que no se le relacione siempre con lo mismo, porque cuando piensan mucho en gitanos, siempre se les relaciona con el tema del flamenco y tocar un poquito el cajón, las palmas, la guitarra, no. Sino que nosotros tenemos una historia muchísimo más antigua que proviene del Valle del Indo, por empezar, que es, según los historiadores, es la tercera civilización más antigua de la humanidad. Y eso es lo que tratamos de transmitir en el taller. Solo algo corto sobre la religión. Tengo aquí una anotación que viene: provocan la ira del Señor. A lo mejor nos metemos en un tema complicado si nos metemos en el tema bíblico, pero sí, vamos a hacerlo. Yo te digo una frase que he anotado, vale, y tú me haces un breve comentario. Estamos hablando del pueblo gitano y nos volcamos al texto bíblico. Está hablando de Israel y de un pueblo que debe escapar, debe irse. Se dice: vais a entrar, vais a hacer esto y os va a pasar esto. No sé si esto te llama la atención, esta frase. Sí, esto fue cuando con Josué entraron en la tierra de Israel, ¿no? Después de haber salido de Egipto con Moisés y Aarón como líderes del pueblo israelita, y cuando entraron a Israel, digamos a la tierra de Canaán, entraron con Josué y el Señor les mandó, les entregó la palabra, que son los mandamientos de Dios. Y el Señor les dio unas normas y les dijo: si hacéis esto, os irá bien, y si hacéis lo otro, y si no lo hacéis, os irá mal, y seréis otra vez desterrados de vuestra tierra que yo os entregué, y seréis esparcidos entre las naciones, y no tendrás más ni lengua, ni sabbat, ni lunas nuevas, ni etcétera, etcétera. Bueno, sí, eso es una de las formas que yo siempre enseño de que, digamos que el pueblo gitano es un pueblo pues que prácticamente no sabe exactamente de qué país proviene con exactitud. Todos los países que hemos hablado son escalas, ¿vale? Es un pueblo que no tiene, digamos, aunque es una lengua propia, porque el romanés es la lengua gitana, pero digamos que la antigüedad más antigua no lo sea. Una lengua adquirida en la antigüedad. Podría ser así, ¿vale? Uh-huh. Aunque son cosas muy difíciles de demostrar científicamente, pero sí se puede entender a través de viendo cómo el pueblo de Israel, a través de quebrantar los mandamientos y provocar a ira al Señor, el Señor les dijo que seréis esparcidos entre las naciones y no tendréis más ni lunas nuevas, ni sabbat, ni estaréis más en la tierra del Señor, sino que volveréis a comer vianda inmunda y seréis entre las naciones mezclados, etcétera, etcétera. Eso dice el libro de Oseas. Bueno, y lo interesante es esto, de que en el año 723 a.C. esto sucedió en Israel. Los asirios, por mandato del Señor, conquistaron a 10 tribus de Israel y se las llevaron esparcidas a Siria y luego a las ciudades de los Medos, que es el actual India y Persia, y no se sabe más nada de ellos, de esas tribus. En la actualidad hay 10 tribus de Israel que están desaparecidas y nadie sabe dónde están ni de dónde vienen, porque como bien dice el profeta Oseas, no tienen más ni sabbat, ni torá, ni lengua, ni costumbres, ni solemnidades. Vamos con una de esas cosas. No tienen más ni sabbat. ¿Sí? ¿Qué significa? El sábado, lo que los judíos con el sábado, que celebran el sábado y... Uh-huh. Y ¿Esa festividad? Esa festividad, sí. ¿Torá? La Torá, que es la palabra de Dios, los 5 primeros libros de la Biblia. Solemnidades, que son todas las fiestas del Señor que marcan en la Torá y en los profetas, el Antiguo Testamento. El hebreo. La propia lengua. Sí. Uh-huh. Ni el calendario, lo que es el ver, contar los días y los meses y los años a través del calendario que tienen los judíos, que es el calendario lunar y solar. Y de ahí sacas una hipótesis. Sí, hay una hipótesis, pues precisamente es eso, que si tú un judío, primeramente, como he dicho, hay 10 tribus desaparecidas que nadie sabe dónde están ni de dónde vienen desde hace 2700 años. ¿Dónde están? Están desaparecidas. Es imposible identificarles por lengua, costumbres y Torah, porque... como dice el libro de Oseas, lo perdieron y no lo tendrían más. Porque se les mezcló con otros pueblos. No, porque digamos que es una maldición de Dios. Dios dijo que quedarían en ese estado. Entonces es imposible. Y precisamente el pueblo gitano es uno puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque digamos que es una lengua que posiblemente la antigüedad no era la suya, porque es un poco extraño, como he estado contando al principio, de que vivían en un territorio no ario, pero hablaban una lengua aria. Es un pueblo, es verdad, que no sabemos. Todos los títulos con que se nos conoce no están relacionados ninguno con nuestra etnia, ni no tenemos gentilicio. Es interesante que podamos ser nosotros una de esas tribus. Por eso, porque no sabemos realmente el lugar de dónde venimos ni quiénes somos. El que exista una ausencia, digamos, un misterio. Sí. ¿Eso abre la posibilidad de convertirse? En una de las tribus perdidas de Israel, que son 10, que eran Rubén, Leví, Isahar, Zabulún, Neftalí... En una de ellas, ¿no? Efraín, no, claro, no se sabe. Pueden ser las 10 o pueden ser una de ellas. Muchos estudiosos que están estudiando ahora esto, se cree que podríamos ser Efraín o Manasés, una de esas tribus, precisamente porque eran los hijos de José y José tuvo, digamos, un poquito... Se casó con una egipcia y como los gitanos... Siempre han dicho que venían de Egipto, ¿vale? No se sabe si es porque conservan su origen histórico más antiguo al ser hijos de José, que se casó con una egipcia, o les lleva también esto a un pasado un poquito más presente, que es cuando los israelitas salieron con Moisés de Egipcio, que fueron esclavos, porque eso fue lo que ellos dijeron cuando llegaron a Bizancio. Los bizantinos les preguntaron, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos dijeron, nosotros hemos sido esclavos de Faraón en Egipto y hemos salido huyendo de él. Entonces, eso les estaba identificando con el pueblo de Israel. Pues ahí queda la hipótesis y habrá que estudiarlo, habrá que estudiar la lengua. No sé si volveremos al taller de lengua romaní, estamos en el periodo de coronavirus, ya salidos de la cuarentena, pero me imagino que ya para el año escolar próximo, septiembre, podremos revisar y ver si se puede volver a establecer el taller. Con medidas de seguridad, mientras no exista una vacuna para este virus, sí. Pero yo creo que lo podremos retomar. Israel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sí. Esperamos verte pronto. Vale, pues muchas gracias a ti, Darío, y a los que nos habéis escuchado y esperamos vernos pronto otra vez desde el taller. Y el niño envuelto en pañales.